cosa tengo clara. Voy buscando la verdad. No me preocupa dónde hallarla, ni dónde tenga que buscar. Una cosa tengo clara. La muerte me alcanzará. Me preocupa dónde hallarla. Ya puedo morir en paz. Una cosa tengo clara. Esta canción se acabará. Todavía inacabada. Siempre estuvo por acabar.